Para esta campaña he desarrollado un control mental como el de los Jedi. Me siento orgulloso de ello y, por supuesto, lo utilizaré con vosotros. Estamos como para desaprovechar oportunidades como esta en la vida. ¡Papá! ¿Vas a votar a Code Factory como mejor podcast en los bitácoras? ¿Vas a votarnos con tu cuenta de Facebook y Twitter? ¿Vas a crearte una cuenta si no tienes exclusivamente para votarnos? ¿Vas a darme tu postre de cada día? ¿Vas a votar a Code Factory como mejor podcast en los bitácoras? ¿Vas a votarnos con tu cuenta de Facebook y Twitter? ¿Vas a crearte una cuenta si no tienes exclusivamente para votarnos? ¿Vas a darme tu postre de cada día? Pues no lo has notado, pero has sufrido un control mental de puta madre y no vas a tardar en votarnos.